Joao, ¿qué haces? Mentón de media luna, ¿qué haces? La cara chata, ojos raya, rastrillando el mercado. Antes duro como bien peinado, igual amando fuiste aflojando. Amando fuiste aflojando. Y si el sol raja la playa con tus botas vas pisando las heridas de las huellas, con el océano mirando, Joao.